Oye, si iba a decir algo. Ajá. Este cuarto es una anécdota muy bonita que tengo aquí. Ajá. En este cuarto, ¿dónde estás? Porque no estamos ahorita en la cabina real. Ajá. Más bien estamos en aquí, en mi casa. Ajá. Grabé mi primer podcast aquí. ¿En serio? Sí. Hace más de 10 años. Wow. El último podcast lo grabé aquí hace 10 años. ¿Cómo? En 2009. No, a ver, el primer podcast lo grabé en 2017. El primer podcast. Ajá. 2016, no me acuerdo bien. 2017 creo yo. Ajá. Y el último lo grabé en 2009, aquí. Una transmisión de radio que se volvió podcast no después. No entiendo, estás hablando del futuro y el pasado. ¿2007? Y en 2009 fue el último. Ah, es que dijiste 2017 y luego 2009. Ah, perdón. Ajá. Sí, ah, aquí, ya. Aquí 2007, en este lugar. 2009. Sí, y fue una mamada porque era un podcast súper localista, con chistes todos pendejos. Estaba en la secundaria, güey, imagínate. Ajá. Entonces estaba muy cagado porque... ¿Con quién lo hiciste? Lo hice con una ex, lo hice con varios amigos de la secundaria. Uh-huh. Es una mamá. De hecho está. ¿Todavía existe? Existe todavía, se llama X al cubo. Creo que está, a ver, la web del f.podomatic.com. Vamos a entrar ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, el podcast X al cubo. Este podcast. Ay, Dios mío, esto me da pena. Mártatelo. Wow. Lo grabé en abril. Aquí parece abril, de 20 de abril que lo subí. Pero realmente lo grabé el 7 de marzo del 2007, creo. Wow. Y vas a escuchar. Eres una mamada, güey. O sea, aquí estaba en pañales. Si siento que luego la producción no me gusta, aquí estaba súper pañales, güey. Pero así súper Rugrats. No manches. Y no sé. Me acordé de ese momento porque justamente hace chingo de años mi primer podcast lo hice aquí. Con varios amigos. ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! Dale. A ver, play. Hay que volverlo viral. No quiero volverlo viral. ¿Dura una hora? Dura dos horas, güey. ¡Ay, la bestia! Es que no me dejó subir las dos partes. Subí una parte y después subí la otra parte. Y aparte de las partes, estaba súper culerísimo. O sea, estaba mal grabado. Pero así, mal grabado, mal pedo, güey. O sea, pon un cachito. Pues eso es lo que quiero, pero no... Ah, no jala. Que no le dabas... No jala, chingadera. O sea, es lo malo, te digo, de tener internet de pobre. Y tenía su intro y toda la mamada, güey. Lo hice con un micrófono de esos de larguitos de computadora. Me costó 20 pesos, me acuerdo. Después, ¿y ahí hablaban todos? Y hablábamos todos. Ahí nos pasábamos el micrófono. Wow. Era una. De hecho, mi voz cambia ahí. Bueno, no es la voz que tengo ahorita, obviamente. Pero ¿por qué no carga, coño? Ay. Entonces, ya va a cargar. Si ya cargó ese, okay. Que sí que cargó. Ahí está. Claro, dice, toda librería de sonidos la saqué en ese momento de Ares. No manches. Sí. Escucha esa mamada. Sí. Advertencia. El contenido del siguiente podcast contiene temas y palabras altisonantes que harían que el público se sienta incómodo. Sin editora Blue. Es una mamada nervios. IJR Inc. Dexter Pictures, Queen Tuba Studios y Marca Patito Audio no se hacen responsables del contenido de este podcast. De este podcast. ¿Ese es tu voz? ¿Eh? ¿Ese es tu voz? Esa es mi voz, güey. Wow. Estudios y Marca Patito Audio presentan X al Cubo, el primer podcast que no sirve para nada más para hacerte reír o ya no sé cómo sea. Bienvenidos al podcast X al Cubo. Wow. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, no sé, cuando tienes que empezar. Ya desde ahí empezaba tu voz. ¿Eh? Ya desde ahí empezaba tu frase. Mi mood, y se me quedó, creo. Sí. Es Diana. Diana la rana. Diana la rana. Wow. Mi casa. Qué chido. Todo. Bórrenlo, estamos bien. Agarran un cinturón y estaban pegando. Muy bien. Bueno, aquí está. A ver, dale. Estaba hablando mi madre. No te escuchas, carnal. Bueno, vamos a adelantarle aquí. Con usted. Pues vamos a cantar una canción super localista. Que nos estábamos burlando de la maestra que se la... A ver, aguanten, ¿no? Con usted está Fernando aquí en el cuarto. Fernando, bueno, tu hermano. Fernando, que está acá. Ahí, el dicho que se va a dar con él. Vámonos. Hace muchas canciones. No, no fue diarrea, fueron gases. Fueron gases. Pedos, traducción. Fueron unos. Ah, es una tuba. Estaba ahí. Y bueno, seguimos aquí completamente en vivo desde su iPod o desde su iTunes. ¡Ah, su! Sí. Sí, eso. Ella es la voz sensual de aquí de este programa. ¿Cómo está, Rosalinda? Bien. Ok, yeah. Estamos en la secundaria, güey. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Se solapa la inmadurez ahí. Ajá, la tuba. Pero. Así, a Dextercito. El hijo perdido de Dexter. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿Qué onda? Porque yo había escuchado podcast antes. Wow. O sea, yo fui la... Vivías en el 2042. Pues no así, pero sí. Si te pusieras la boquilla por detrás, créeme que sí tocaría. Y de hecho hicimos como resúmenes y demás. Tienen como muchos, ¿no? ¿Y todos salen en todos? Sí. Bueno, solamente la banda completa salió en el primero y en el segundo. El segundo está un poquito mejor grabado. Supuestamente eran unas bromas telefónicas. Pero estaban... Creo que es este. Y ya, este fue como 10 años después del podcast. O menos. Estos son los momentos memorables. O sea, ¿volvieron a grabar después? No. Oye, Daniela, ¿no te sabes el teléfono de Dexter? Diana. ¿Sí? Para que le hablemos y le digamos que ya no quieres nada con él. Sí, Diana. Ah, es que Dexter y Diana y Daniela andaban supuestamente. ¿Qué? Le decimos según... que ya no quieres hablar con él y ya no quieres nada. Se supone que Diana, que Daniela y Dexter andaban. Y nosotros dijimos que quería hablar con él. Dame el teléfono para hablarle. ¿Qué? Dame el teléfono para hablarle. Yo no lo tengo. Tú lo debes de tener. Pinche Diana. ¿Por qué? Ya, dámelo. No lo tengo, te lo juro. Sí lo tienes, no te hagas la payasa. No lo tengo. Es muy Diana, ¿te das cuenta? Sí. O sea, Diana lo que tiene es que es... Pues Diana, o sea, Diana es Diana. I know. Sí, pues ya pues nos conocimos en la secundaria. Uh-huh. Y nos fue bien. Somos buenos amigos desde entonces. Qué chido. Ya no nos hablamos tanto porque pues ella anda en sus pedos allá. Ella está en Cancún o por allá, ¿no? No, que yo empezaba aquí. No, ella está por allá. ¿Ya se fue? ¿Cuándo se fue? Ah, hace unos meses, no me acuerdo. Ah, seguramente porque yo la vi cuando estaba en Realia. Estaba con su novio, ¿no? ¿En Realia? No estaba en Realia. Yo estaba en Realia. Ah, y ya. Salí y me dijo, yo vivo por aquí arriba. Ah, qué chingón, yo vivo también por allá arriba. Porque era por el centro. Ajá. Y me acuerdo bien de ella. Bueno, eso fue mi nina. ¿Ni nina? Ah, ya acabó. ¿Eso fue real? Pues sí, güey. 9 minutos. Ah, no. En teoría debería de durar 11 minutos con 11. Pero no entendí bien en qué momento empezó esto. Cuando hablé de la anécdota de que estábamos grabando esto. Y fue razón. Mi primer podcast. Y fue mi cumpleaños. Por si la gente no sabe. Pero bueno, ya. ¿Algo quieres decir para terminar esto? Es que no tengo idea de lo que dije anteriormente. Creo que casi no hablé. Saludos al mundo. Si es que escucha esto. Si es que alguna vez sale esto a la luz. O sea, sí va a salir. Yo digo que hay que sacarlos así como uno esporádico. Cuando termine la temporada, ¿de qué elegancia? Sacarlos así, ajá, uno por uno. Así lo que se habló antes, durante y después del podcast. Y sí, ya supone que deben de durar 11 minutos exactitos. O sea, nos falta un minuto para terminar. Así que tenemos un minuto de relleno. Gabs. Ok, saludos a Diana la Rana, que es una amiga en común, que es chistoso porque la conocimos en diferentes lugares, diferentes puntos de la vida. Pero... Me imagino que la conociste en retiro o algo así, ¿no? Ajá. ¿En el de Pandillas? No. ¿No estuvo contigo en Pandillas? No, ¿estuvo en Pandillas? Estuvo en Pandillas. Ah, no sabía. Alguien sabe, yo me acuerdo que estaba en Pandillas. Y saludos a Rosalinda alias Christopher, que está, te veo ahora, que también participó en ese podcast desde entonces. Ah, no manches. Sí, pues ahí estaba su voz. Se llama Rosalinda, pero le caga que le diga Rosalinda, obviamente. Ya nadie se acuerda de eso. Y yo era el único que le castraba cuando grabábamos, cuando salía a grabar con él. Y de hecho le ponía así: Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda. Cada vez que decía, no me gusta mi nombre, ¡puf! Le ponía una plaza de esto. Bueno, ya, 20 segundos, ya nos vamos. Gabs. Sí, adiós. Chao. Feliz cumpleaños, bye. ¿Qué fue eso? Bueno, bye.